A 45 años de la Revolución Sandinista, Nicaragua conmemoró ese hecho el 19 de julio, la destitución del entonces dictador Anastasio Somoza. Y Guillermo Polo Martínez Agüero fue invitado en su carácter de representante de Montoneros, quienes en su momento apoyaron ese gesto revolucionario, ¿no? Vamos a establecer comunicación con Polo, que ha sido parte de Montoneros y también es un luchador incansable por la defensa de nuestros bienes comunes. ¿Cómo estás, Polo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bien. Y un gusto charlar contigo. Muchas gracias igualmente y gracias por el espacio. Muchas gracias, sí. Por favor, gracias por tu tiempo. Bueno, comentanos, Polo, 45 años de la Revolución Sandinista, estuviste presente en esta conmemoración. Sí. Que primero, bueno, ¿cómo sucedieron los hechos ahí y qué te sucede a vos desde el ejercicio de la memoria activa, ¿no? De haber transitado esos 45 años. Sí, hace 45 años caía la dictadura de Somoza, una dictadura, yo diría, dinástica, porque fueron tres presidentes a lo largo de los años, sin ningún tipo de tope democrático. Al contrario, se sentaron en el poder en el siglo XX, bastante a comienzo del siglo XX, década del 20, del 30, y siguió así con hasta el último Anastasio Tachito, le decían, que Anastasio Tacho era el padre, y este último, Anastasio hijo y nieto del primero, cae en el movimiento, por el movimiento revolucionario, en la toma del poder el 19 de julio de 1979. Es una revolución que arranca con Augusto Sandino, Augusto César Sandino, en la década del 30, que forma un ejército de campesinos que da combate sobre todo a la dictadura y al apoyo que le da Estados Unidos permanentemente. Obtiene triunfos importantes hasta que llega un punto que quiere negociación el ejército de Sandino, asesorado por los Estados Unidos y respaldado por Estados Unidos, y cuando va a hacer esa negociación final, lo mata. Después viene Amador Fonseca en los años 59 y en el 61 se conforma el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lucha durante casi 20 años hasta que el Frente actual es el que toma el poder en el 79. Eso se da con formaciones armadas e insurrecciones del Frente Sandinista, y en esa ocasión nuestra organización Montonero, con una columna importante de compañeros combatientes, junto con ellos están en las luchas que van determinando el triunfo, y en ese famoso día 19 nuestros compañeros participan con el Frente Sandinista en la toma del búnker de Somoza. Uh-huh. Hubo ayudas importantes de nuestra organización, como la Brigada General San Martín, que fue una brigada de salud, de apoyo, aspectos materiales concretos, y la radio La Voz del Continente, que era una radio nuestra de Montoneros, que estaba sentada en Costa Rica, uh-huh, que también hizo de apoyo, y a otra radio que era de los sandinistas, toda la propaganda y la propagación de todo el movimiento revolucionario. Así que fuimos una parte concreta junto con ellos, que enarbolando todos los principios de justicia y de justicia social y soberanía, se llevó a cabo ese día por el cual se conmemoró en Managua, 19 de julio, el 45 aniversario. Polo, vos sabés que quería ir a la génesis de la revolución sandinista, porque sí. Por ahí no... Nada, y que vos relatabas, la dinastía, ¿no?, que estuvieron en el poder dictatorialmente durante tantos años, décadas, sí, despojando sí. al pueblo de cuestiones muy elementales, ¿no? Por sí, de la nada sale la reforma agraria, que habían sido despojados de todo, de sus tierras, de sus alimentos, ¿no? Exactamente. De la nada no sale... la gran revolución de la alfabetización. Se habían adueñado como patrones de estancia prácticamente de enormes espacios de tierra, latifundios que lo hicieron para ellos y sus amigos. Entonces, indudablemente, fue necesario una reforma agraria que hasta el día de hoy se va manteniendo, van llevando adelante... porque es un país agrícola, fundamentalmente agrícola, Nicaragua. Y eso se ve, así se palpa, concretamente, cuando uno ve cómo está distribuida la tierra y lo que produce esa tierra, que es una tierra rica. Y nosotros acá, un poco por los medios oficiales, los medios convencionales de difusión, como ocurre con Venezuela, nos pintan, por supuesto, una cara totalmente distinta de la realidad. Otro de los hechos muy importantes fue el analfabetismo, cómo Exacto. se combatió, porque hasta la caída de Somoza había un 60% de analfabetismo en Nicaragua, que lo marca Daniel Ortega en su discurso del cierre de la conmemoración el 19 de julio. Y eso hoy lo tienen controlado a menos del 10%. Claro, eso entre otras cosas. Es impresionante eso, el despojo. Cuando hablamos de despojo, nada más y nada menos de la educación, ¿no?, de un pueblo. Salud y educación son dos columnas fundamentales. Fundamentales, salud, educación, y también le agregan y se observa la obra pública. Ellos padecieron un terremoto en el año 72 devastador, porque hay una falla central justo en Managua, una falla geológica en el mismo centro de Managua, donde la destrucción del terremoto del 72 fue catastrófica, ¿no?, en pérdidas de vidas y en pérdidas materiales. Esa parte en donde la zona más destruida se ha construido, es hermoso, el Parque Salvador Allende. El Parque Salvador Allende, donde hay toda una reproducción en maquetas muy, muy bien hechas, respetando muy bien las proporciones, las medidas, lo que viene a ser la ciudad vieja de Managua, ¿no? Fue realmente una destrucción masiva. Y conservan muy bien aspectos como, por ejemplo, el funcionamiento de la Casa de Gobierno, que vendría a ser la Casa de las Leyes de ellos, y la catedral, que no la han tocado, no se puede entrar porque peligroso, se ha quedado sin techo, pero es una catedral de estilo colonial hermosa. La construcción en sí, reproducida en la maqueta del Parque Salvador Allende. Menciono esto porque el terremoto fue algo que todavía en la dictadura de Somoza contribuyó a empobrecer mucho más a ese pueblo, ¿no?, al pueblo nicaragüense. Así que la salud, educación, y una cosa que me llamó muchísimo la atención es cómo le dan ellos valor a la juventud. Hay una gran renovación en los cuadros sandinistas, ya hombres grandes, los que quedan de aquella gesta, entre ellos el presidente Daniel Ortega, pero los cargos, como por ejemplo el contacto que yo tuve con gente del Ministerio del Interior, gente de 40 años, muy bien formada, muy bien afirmada y con una gran convicción de la revolución que llevan adelante. Ellos hacen permanentemente un trabajo de base en las zonas populares, en las zonas barriales. Tuve oportunidad de visitar tres barrios grandes de ellos, uno por los festejos, los preliminares a la conmemoración central, ¿no? Que fue realmente hermoso. Esos actos preliminares en distintos puntos donde el pueblo participa fervorosamente y con y han mantenido muy bien una mística y muy bien llevada adelante por la juventud sandinista, o sea, la juventud de ellos, que como te decía recién, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que fue con el que más contacto tuvimos, la delegación argentina, digamos, algunos compañeros que estuvieron en esa gesta del 79, y lo vimos así en contacto directo, ¿no? Que eso es lo importante de ir a estos países, porque nos venden, por supuesto, desde Estados Unidos, desde los países que en este momento, como el nuestro y latinoamericano, que están en manos totalmente contrarias a lo que nosotros sostenemos como visión y actividad ideológica y política, nos la deforman. Así que en ese sentido te digo, vuelvo a insistir, salud, educación, el aspecto cultural y permanentemente una obra pública de mejoramiento del sistema de aguas, del sistema cloacal, del sistema eléctrico, del sistema de caminos y de rutas para facilitar el aspecto económico, ya sea interno como de exportación. Polo, y preguntarte, ¿cuáles son los problemas que tiene la revolución? Pregúntatelo en este sentido porque a veces surgen críticas, ¿no? Desviando el foco de cuál es, de alguna manera, el enemigo real, ¿no? Por supuesto, sí, que hay problemas. Yo creo que lo primero que hay que analizar es desde el pueblo mismo, más allá de la superestructura. Siempre en la superestructura hay contradicciones o hay problemáticas que se van resolviendo a poco. Ellos recurren mucho a lo que te decía, a las bases populares. Permanentemente se observa en ese constante, y lo ves desde un taxi que tomás a la charla con cualquier persona en una verdulería, en un pequeño comercio, ¿no? Cómo ellos palpitan su revolución. Los problemas que tienen es, y ellos hablan mucho, es el aislamiento que le produce desde Estados Unidos con otros pueblos. De todas maneras, yo observé cómo ellos sortean esa situación de aislamiento en la conmemoración, en la participación de los distintos países, cuerpos diplomáticos y países que participaron y que tuvieron un rol activo en el acto de cierre. Y te menciono los países y las embajadas. Estuvieron desde Vietnam, Argelia, Burkina Faso, que estás junto con Zimbabue, que han sido colonias francesas, están saliendo de su situación colonial con el uranio que les roba Francia, porque prácticamente los países centrales en África hacen el saqueo de siglos, pretenden seguirlo adelante, como lo han hecho históricamente, colonialmente. Por ejemplo, la presencia de Cuba en uno de los comandantes más viejos, como Ramiro Valdés, con su uniforme de ya 90 años, de los primeros, creo que fue uno de los que estuvo en el Granma cuando desembarcaron en Cuba, y comandante de la revolución, que leyó un mensaje de Raúl Castro y un mensaje de Díaz-Canel, la gente de Sudáfrica, en la presencia de Nelson Mandela Nieto, te sumo a alguien más que estuve leyendo que participó, y en este sentido son muy pocos los países que alzan la voz en acompañar lo que está, el genocidio que está sucediendo en Gaza, que estuvo Leila Khaled Exactamente, lo iba a mencionar al último porque fue a mí me emocionó escucharla, a la compañera del Frente Popular de la Liberación Palestina, una mujer grande de décadas de lucha, con su traductora árabe, hermoso, ¿no? Realmente, por eso te digo, países desde Palestina o de zonas que están luchando y resistiendo como se está dando la lucha allá, compañeros como, bueno, el de Venezuela, el compañero también, creo que era miembro de la Cancillería, joven, que estuvo discurso muy bueno. Después también gente como el presidente de la Duma rusa, con un mensaje de Putin, de gente de Bielorrusia, en fin. Un poco ellos hacen también esto para sortear ese aislamiento que el imperialismo sionista y norteamericano quiere imponer, ¿no? Polo, nombraste a Venezuela. Se comenta que cómo analizar lo sucedido, bueno, hace días con... Se comenta. Lo que se comenta, cuando estuve allí, la necesidad de la solidaridad mutua, permanente. La gente comenta, si hubieran hecho a lo mejor lo que hemos hecho aquí, no se hubiera llegado a tener esa oposición tan, tan cruel, y tan, tan afirmada como la tienen. Pero te digo, esto es una visión mía que la sumo a los dos países. Todas las revoluciones del siglo XX, todas, desde la rusa, pasando por la china, pasando por la revolución cubana, la guerra de liberación de Argelia, todas las del siglo XX conformaron en forma inmediata un ejército propio, un ejército de dimensiones diferentes y de visiones ideológicas, sociales, culturales, humanitarias, totalmente diferentes. Yo creo que hay que mencionar, en Nicaragua hubo tres periodos electorales en donde triunfó la reacción. Un poco también como nos pasa acá ahora con Milei. Es otro análisis ese, pero ellos conservaron el ejército. ¿Qué es lo que tiene Venezuela en este momento? ¿Qué es lo que tiene Cuba? ¿No es cierto? Y las organizaciones revolucionarias que intentamos lo mismo en el siglo XX, ¿no es cierto? Fundamentalmente desde el PRT y de Montoneros, nuestros montoneros, luchábamos en la parte armada para también conformar y ganarle a ese ejército del enemigo, ese ejército de la reacción, y conformar otras fuerzas armadas. Venezuela lo tiene, y lo tiene, eso lo pude palpar bien, me llegué hasta el Estado Mayor de Nicaragua, vi más o menos por encima, hasta donde podés hacerlo, lo que es ese ejército totalmente diferente, una policía totalmente diferente, totalmente con una visión popular real. Eso no es discurso, eso te lo digo porque lo que vi, lo palpé, y son cosas que me interesan desde mi historia militante y desde mi posición actual de continuar en forma actualizada, pero continuar esa línea revolucionaria de nuestros países hermanos, que por lo menos tienen algo importante ganado, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, y bueno, y otros que se van encaminando hacia ello, y ojalá en algún momento podamos revivir, para bienestar y felicidad de nuestro pueblo, revoluciones de ese tipo, que es lo que uno palpa, lo que vi en Nicaragua. Es un pueblo tranquilo y es un pueblo que mantiene una mística. La mística hay que renovarla permanentemente, ¿no? Es lo que te puedo decir. Polo, la verdad que ha sido un gustazo poder charlar contigo. No sé si querés agregar algo más para cerrar y bueno, y gracias por traernos esta experiencia, todo lo que vivenciaste en esta 45 conmemoración de la Revolución Sandinista. Sí, no, está bien, muchas gracias a ustedes. Lo que puedo decir es que los ejes fundamentales son llevar los mandatos del pueblo. El discurso de Daniel Ortega comenzó brevemente así. La juventud y el pueblo mandan y ordenan, y Daniel obedece. Más allá de la realidad, esa es lo que debe ser. Los mandatarios de una revolución, y si llegáramos nosotros en algún momento, por ahora idealmente, casi una utopía, pero para hacerla realidad, es eso. Es el que decide, es el pueblo, y el pueblo organizado y que se va renovando permanentemente con su juventud. Es lo que puedo decir, y que ahí son aspectos y valores para extender a los que estamos en la lucha diaria desde distintos ángulos, en nuestro país y en nuestra provincia. Ir conformando un gran frente revolucionario de los trabajadores, del pueblo y de la juventud. Bueno, es lo que te puedo decir y les agradezco muchísimo. Entonces, mucho haber tenido este espacio. Nos querés convidar con invitación. Mañana va a haber, se van a convocar las asambleas en la legislatura provincial. Sí. En la legislatura por lo del RIGI. Exacto. Sí, sí, para ir enfrentando, son las luchas que tenemos que dar permanentemente. Estaremos ahí a partir de las 10 de la mañana. Antes vamos a estar en el polo judicial, porque siguen los juicios, los sumarios que han hecho en este caso a Raquel Blas. Después, el día 13 de agosto, estaremos por los compañeros del polo obrero y del FOL, que también los están imputados y sumariados, y bueno, con proceso abierto. Así que bueno, y como decías vos, y recordando que mañana a las 10 vamos a estar en la Plaza Independencia, porque la lucha sigue, y la única forma de enfrentar y derrotar y darle vuelta el brazo a estos sectores del poder con mandato externo del imperialismo, sobre todo anglosajón, norteamericano, sionista, es en la calle, en la lucha y construyendo un espacio fuerte, importante, por fuera de las instituciones todavía, porque están muy caducas, para conformar un nuevo espacio popular real. Polo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes de nuevo, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los compañeros de la Mosquitera. Muy amable, gracias, Polo. Abrazo grande.